¡Sígale bailando! ¡Ay! Para ofrecerte, tengo todo para ofrecerte. Tengo la noche y el día para brindarte lo que tú quieres. Tengo la alegría contra las penas, será tu suerte. Es que tengo todo para ofrecerte. Tengo todo para ofrecerte. Tengo salud y dinero y lo tercero lo que me ofreces. Porque serás solo tú, es solo tú la que tú me puedes. Porque me molesta siempre vivir en soledad. En esta vida yo esquivo a la soledad. Porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes así. ¡Bailando! ¡Sí, sí! Tengo todo para ofrecerte. Tengo todo para ofrecerte. Tengo la noche y el día para brindarte lo que tú quieres. Tengo la alegría contra las penas, será tu suerte. Es que tengo todo para ofrecerte. Tengo todo para ofrecerte. Tengo salud y dinero y lo tercero lo que me ofreces. Porque serás solo tú, hay solo tú la que tú me puedes. Porque me molesta siempre vivir en soledad. En esta vida yo esquivo a la soledad. Porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes así. Así, sí. Sígale bailando. Porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes, porque tú me puedes. Me puedes, porque tú me puedes así. Así.